respiras de boca en boca como la mala noticia. Que mientras yo pido a Dios que tu recuerdo lo queme un fuego que no deje ni ceniza. Que mientras yo pido a Dios que tu recuerdo lo queme un fuego que no deje ni cenizas. Tú seguirás mal vendiendo tu cariño hasta que te descubran tu portada engañadora. Que mientras yo ruego a Dios por tu castigo, bien merecido por tu infamia bien traidora. Que mientras yo ruego a Dios por tu castigo, bien merecido por tu infamia bien traidora. Como yo soy, como la siempre viva, como la flor, nacida en cualquier tiempo. Sé soportar las inclemencias del tiempo y del invierno la corriente enfurecida. Sé soportar las inclemencias del tiempo y del invierno la corriente enfurecida. Efraín Leconte y Luis Felipe Mejía, vallenatísimos. Con el tiempo, como en el cerro revive la siempre viva. Mi corazón es fuerte y resistente ante el dolor que dejan tus jugadas. Si un día se pierde, otro se gana, es la lección que tendré siempre presente. Si un día se pierde, otro se gana, es la lección que tendré siempre presente.